Pelusa. En el barrio están San Malviviente y Zorra. Y si sos turista te rompen bien la gorra. El menor de la esquina te ofrece droga. Y mucho de eso tranza pa' estar con la gorra. Con la gorra, pa' estar con la gorra. Poniendo bien Brazy. Ella es rubia y puta, se parece a Stacy. Le paso una seca, entonces mucho take it easy. Si te hace la piola, sube a mi bici. Ando como quiero, zapado en piola. No me hables de la sana, no sabes ni usarla. Ando como quiero, zapado en piola. No me hables de la sana, no sabes ni usarla. Somos terroristas, disparamos a los sanos. Somos terroristas, no marchamos a tu mano. Estos giles están hablando, ninguno la casa. Se copia mi frase, figurita repetida. La cena par dortiva, lo compro con gira. Ando como quiero y que me tome una pila. La cena par dortiva, lo compro con gira. Ando como quiero y que me tome una pila. En el barrio están San Malviviente y Zorra. Y si sos turista te rompe bien la gorra. El menor de la esquina te ofrece. Tranza pa' estar con la gorra. Con la gorra, pa' estar con la gorra.